hablando, hablando, hablando a tu corazón. Ay, no puedes ser feliz. Tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Ay, no ves tu amor a mí. Yo estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. Estamos totalmente perplejos. Estamos así, todas fascinadas con este tema. Estamos con Graciela Pérez Martínez, presidenta de la Asociación Argentina para el Estudio de la Energía y Biomagnetismo. Estaba leyendo también la cantidad de cosas que hacen ustedes desde la Asociación Argentina para el Estudio de Energía, la participación que tienen en algunos enfoques educativos y en investigación, lo mismo que hacen apoyando a profesionales que se comprometen a ver cómo pueden interactuar con el biomagnetismo y la terapia con imanes. Y este desarrollo de nuevas técnicas que es un desafío para el presente, que al principio habían dicho que lo que había que hacer era especializarse. Entonces había alguien que te hablaba del riñón, acá tengo un riñón, acá tengo un estómago, acá tengo un ojo, cosas totalmente Frankenstein, horripilantes, muy feas. Y después se avivaron y dijeron, no, están como nosotras en el día de la fecha. Exactamente. Barajemos y demos de nuevo. Vamos a darle el lugar que había perdido el médico de familia, el que te viene viendo todos los achaques que tenés en el campo emocional, en el físico, en el mental. Que conoce, entonces, tus dolores. Señora María del Carmen Pallé, usted hoy tiene alergia. Se encontró con un ex marido. ¿Cómo se dio cuenta? Eso es el médico de cabecera. No es el sabe. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahora el médico de cabecera se da cuenta que no le alcanza con una pastillita. Porque uno tiene otro tipo de asuntos en la vida. Como el tema de la velocidad con que vivimos. Uno es un todo. Exacto. Ustedes hacen 7 años que están trabajando y yo sé que vos estás haciendo esto también en el Uruguay. Sí, tal cual. Soy uruguaya, que no es un tema de los residente y enamorada de la Argentina y agradecida porque la Argentina me abrió las puertas. Y como todo tengo, porque como yo viajo seguido y allá tengo esta característica de tener de mediador, que yo creo que todos tienen razón, un pedacito cada cual. Yo recuerdo que en el año 72, cuando vino el general Perón, estaba leyendo un libro. Todos le preguntábamos qué lee general, y él dijo, pero chicos, están un poco atrasados, ya tendrían que estar leyendo, esto va a ser el problema del 2000, estamos hablando de ecología. Ecología y del corazón, porque salieron unas declaraciones de uno de los enemigos de Perón con respecto a Oseo en San Vicente, donde también cuentan, este señor cuenta después de tantos años, la confesión de Perón sobre el amor que sentía por Eva y lo feliz que Eva lo había hecho como hombre enamorado. Esos pequeños derroteros que uno tiene de lo que vos decís en relación a que hay dos personas que tienen un tipo de energía y que en un encuentro o que se encuentran pueden llegar a maravilloso, ser... Maravilloso, maravilloso. Hay que andar por el mundo buscando a alguien con los mismos Gauss. Sí, Gauss es la medida, aclaro para el que no sepa, Gauss es la medida universal que se utiliza para, digamos, mediciones del magnetismo, la unidad de medida, no la única, hay otras unidades de medida, pero es la que más universalmente se utiliza, especialmente cuando se habla de campos magnéticos generados por imanes de campo permanente, que son los que mayormente se trabajan en Azulcamet, que pasó el chivo, es el sí, centro sí, sí. De atención terapéutica donde yo trabajo. ¿Alguna razón por la que le pusiste a Azul? Sí, y me lo han, cuando yo dije que era lo que yo sentía, bueno, en realidad yo sentí el azul, que tampoco no es el azul marino, sino el azul Francia, es un azul que está en el escudo nuestro. Ese azul yo lo sentí en el corazón y después me dieron una explicación que tenía que ver con el dar. Con el dar sin esperar nada a cambio y soltar. Y esto ha sido la historia de mi vida. Vos decís, 7 años en una asociación científica que solamente me ha dado inversión porque cada vez que entra una camada de gente, acá no hay dinero, entonces así como entraron se fueron porque es una asociación sin fines de lucro. Entonces siempre me vuelvo a quedar sola hasta que viene un nuevo grupo de personas y vienen y me ayudan por un tiempo y cuando ven que no hay dinero y se van y así pasa todas las asociaciones científicas. Un amigo mío cuando la fundé me dijo, te doy lo mejor de mí, cuando me necesites venía a llorar porque yo ya conozco cuál va a ser el destino de esto. Toda asociación científica donde no hay dinero y solamente amor por la investigación van a venir a tu lado pensando que le vas a dar algo, cuando vean que solamente hay trabajo y que se hace por amor a la humanidad, se van a ir. Pero, ¿y entonces qué pasa con estas gentes que tienen estos polos donde pueden unirse cuando tienen más o menos las mismas ideas? ¿Por qué esto no funciona en las asociaciones o en las fundaciones? ¿Por qué la gente no puede encontrarse? Tardamos mucho tiempo en encontrar una persona que se acople. Yo, después de 7 años, parece que los ciclos de 7 son buenos. Sí. Aparecen dentro de mi discipulado, porque es gente que yo voy formando, porque esto es de la piedra fundamental que tuve que poner yo, esta gente que por fin alguien que pone el hombro, que va y se va, no sé, a una provincia y da una charla gratuita sobre este tema, y que otro que está interesado en enseñar a la gente a mejorar la calidad de agua que bebe, y que no va a cobrar nada y que lo único que le importa es que esa gente aprenda. De esos en el camino encontré dos pocos. Uh-huh. Y son los que están conmigo. Por eso digo que en 7 años habrá a mi lado un puñado de 10 personas. Por eso yo te lo dije, porque a veces uno se encuentra con un invitado como este en este momento que está sentada con nosotras y es interesante que la gente se entere que has consagrado tu vida. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Esperanza, si tú te vas, se va mi ilusión. No oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Thank you. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. Bueno, y esta noche por el Expreso viajamos con una especialista en el tema de la magnetoterapia, los campos energéticos, la terapia con imanes. Es Graciela Pérez Martínez, uruguaya y argentina, como una criatura en el corazón de las posibilidades que tenemos, los hermanos que somos unidos, como dice nuestro entrañable Martín Fierro. Graciela, no sé si te estamos, te hemos hecho cada... Fascinadísima. ¿Es lo mismo los imanes en un hombre o en una mujer? ¿Son las mismas características físicas? Sí, lamentablemente tengo que contestar que sí. En realidad todos los seres, vamos a hablar de la raza humana, pero podríamos hablar de otras especies, los hombres. Especies también, ¿no? Los hombres están aparte. Era, hombres y mujeres, energéticamente y desde el punto de vista magnético, tenemos bipolaridad. Con lo cual, el lateral derecho del hombre y el lateral derecho de la mujer tienen la misma polaridad, aunque esto es distinto visto desde otras escuelas que tendrían que ver con la radiestesia y otras cosas. Pero desde el punto de vista de la biomagnética, que es el estudio de los campos magnéticos en el cuerpo y su aplicación en la salud, somos iguales hombres y mujeres. Con lo cual tenemos polo negativo y polo positivo todos. Pero ¿qué sucede? Tanto un hombre como una mujer puede estar despolarizado y tener un polo, o puedes tener en desequilibrio ambas polaridades, con lo cual puede tener demasiado energía positiva, que no necesariamente sea buena, o demasiada energía negativa, con lo cual hay un desequilibrio y va a haber un lateral del cuerpo que va a estar viviendo a expensas del otro por desequilibrio. Y esto magnéticamente significa que si yo tengo mayor carga de energía sobre el lateral derecho de mi cuerpo, el hígado va a estar sobrecargado, en cambio, de pronto, el vaso va a tener menos fuerza y voy a tener que equilibrar eso con imanes, porque la energía del vaso es una energía negativa y la energía del hígado es una energía positiva. Y esto puede pasar en un varón o en una mujer. Y allí vamos a ir nosotros con imanes en la terapia magnética y a colocar imanes para que se produzca el equilibrio. Cuando se produce el equilibrio, que es descargando uno y cargando al otro, o descargando uno solo para que el otro reciba la energía que se despolarizó, entonces llevamos a la homeostasis, que es el equilibrio, que tendría que ver con el equilibrio de la salud, pero que bueno, acá yo lo hice muy simple, como que bueno, simplemente es derecha e izquierda, es derecha e izquierda, es arriba, es abajo. Sí, son varios puntos. Son distintos, o sea, la cabeza, por ejemplo, tiene una determinada polaridad que no tiene nada que ver con la polaridad de los pies, pero el pie derecho tiene una polaridad, el izquierdo otra. Entonces, en realidad, cuando dibujamos un cuerpo, vamos a ver positivo y negativo en distintos sectores, pero tanto para varón como para mujer. Exactamente, si yo tengo que abordar un tratamiento, no le pregunto a la persona que viene de qué sexo es, porque a veces uno puede no saber exactamente. Claro. Tampoco me interesa su pensamiento en el sentido positivo o negativo cuando voy al cuerpo. Ahora, si yo voy a la emoción de alguien, tampoco voy a discriminar si es varón o mujer, pero sí, si hay desequilibrio emocional, que eso tiene que ver con el eje medio del cuerpo, que es totalmente bipolar, porque es negativo por delante y positivo por atrás. Es como si tuviéramos un paralelo, como el vendría a ser el ecuador. El ecuador del cuerpo pasa por delante y por detrás energéticamente, y por delante es negativo y por detrás es positivo. Tanto puede suceder con varón como con mujer. La desarmonía puede producir enfermedades o puede producir desequilibrios del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, porque va a afectar la médula espinal y determinados órganos van a estar recibiendo menos energía donde corresponde. Voy a tratar a varón y a mujer igual. Lo que puedo tener de diferencia es cuando, inclusive hasta en los tratamientos de la sexualidad de ambos, se trabaja igual. La diferencia estaría en lo que tiene que ver con las hormonas, que hoy algo mencionaba Irene, que las hormonas de la mujer, en la mujer, los desequilibrios hormonales, tienen efectos diferentes que en el equilibrio hormonal del varón, especialmente en la etapa que se corresponde a las pausias. Pero el varón también tiene andropausia, la mujer tiene menopausia, pero la menopausia de la mujer, la disminución del estrógeno, va a afectar por, digamos, por eje hipotalámico a otras glándulas. por eso la mujer menopáusica o en vías de estar menopáusica tiene problemas generalmente de glándula tiroides y glándula suprarrenal, y va a tener problemas, posiblemente también algún otro problemita. Pero vos decís que tiene problemas en el sentido del tiempo de adecuación que tiene ese organismo hasta que vuelve a un equilibrio, pero para eso trabajamos con imanes. Yo creo que nosotras tendríamos que volverte a invitar, si te animás, sí, a subirte al expreso otra vez, porque de verdad es de una... Primero que tenemos una cantidad de baches con respecto a los conceptos. Sí. Y segundo que nos resulta sumamente atractivo escucharte. Es muy magnético. Sí, sí, es muy magnético. Somos todos pequeños. Bueno, Graciela, de verdad, te queremos agradecer muchísimo, gracias, que te hayas subido al expreso. Gracias a ustedes. A mí me encanta hablar y además me encanta el mundo de la radio, así que está todo, claro, bien. Todo es atractivo bien también. Así, sí, que sí, bueno, gracias, Quiero amarte con pasión y brincar de flor en flor y en un trébol darte amor. Y arroparte bajo el sol con hojitas de un limón y estrujar tu corazón. Una higuera quiero ser para regarte la piel, un espejo de algodón florido, un kilómetro de mar, ay, un pellejo de acordeón para entonar una canción contigo. Haz mi invierno de papel donde tirite mi querer, tráeme una agüita de ilusión para mojar la savia de este amor. Qué bonito va, qué bonito es. Dame amor, dame amor, dame amor. Encontré en la arena el fragmento de un texto de Oscar Wilde, comenta Don Tito sin rodeos. Creo que alguien lo estuvo leyendo muchas noches y ahora lo olvidó a propósito. Para que lo reciba, Graciela Pérez Martínez. Ella está viajando por el expreso. Vino a compartir la esperanza con sus mapas de fuerzas y electromagnetismo contra la enfermedad y la tristeza. Estaba en mi médano, reflexionando como siempre.